Vamos a abrir las Biblias en el libro de Josué y vamos a ver a partir del capítulo 22 una interesante historia. Quizás no muy estudiada, comentada, pero el otro día estudiando un libro de bosquejo, de mensajes, que data de 1800 y algo, vi un mensaje de esta naturaleza. Yo tomé otras características de ese mensaje, pero la inspiración viene de ahí. Y me gustó mucho hacerlo porque cuando uno escribe un mensaje es un desafío que tiene por delante. Dios le da le pone motivación de escribir, de estudiar, y la palabra de Dios realmente es una fuente inagotable de sabiduría. Y el tema que yo desarrollé, después encontré por la internet en otros bosquejos mensajes de 1600, 1700, había 3 o 4 de 1900, quizás haya muchos más, pero los que estaban ahí guardados, pero todos tenían una característica diferente. Yo voy a tomar también una característica diferente. Y vamos a ver una interesante historia. Una interesante historia que se basa sobre un hecho fortuito declarado, por ejemplo, en el caso de Moisés, de Josué, perdón. Te pueden hacer vivir una etapa de su vida en esclavitud, en Egipto. Tuve la oportunidad de conocer a Moisés. Quizás descubrió Josué, Moisés, los dotes, la dote o la capacidad de ver lo que era un hombre, un siervo de Dios, totalmente rendido a él, y le impactó, y como que se enamoró de Moisés, no en su persona, no malentendiéndose como hoy se habla de estas cosas, sino que le gustó su amabilidad, tal vez su cortesía, su sabiduría, su temor de Dios, las cosas que conversaba con Dios y se las transmitía. Es decir, él vio un ejemplo de vida, una motivación de vida para seguir. Así como nosotros también tenemos en la Escritura nuestra motivación principal, el Señor Jesús. Y lo vemos y, bueno, cada uno de nosotros ha hecho de él su héroe personal. Y ha tratado de, siguiendo la huella, los mayores, de ser lo más parecido a él. Y Josué tenía por delante la única figura para imitarlo, para seguirlo, como pasó con Pablo y Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y dice: sé imitador de mí. Entonces acá Josué se encuentra con Moisés, alguien a quien seguir, alguien a quien imitar, de quien aprender. Y de ver, quizás se deslumbró con los portentos y maravillas que Moisés y Aarón hacía, y él estaba encantado. No porque él quería tener la misma capacidad ni el mismo poder que tenía Moisés y Aarón, sino porque seguramente en la intimidad, en la profundidad de su alma, de su espíritu, él anhelaba que aparecieran en la historia o en Israel hombre de esas características, y para seguirlos, para verlo. Algo pasó también así con Juan, con Jacobo, los hijos de Zebedeo. Entonces nació en la esclavitud, vivió en la esclavitud. Y quizás a partir de los 50 años, tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia notable de la Pascua y la posterior liberación, la libertad tan anhelada, tan soñada por los hebreos, de salir de la esclavitud de Egipto. Claro que a veces conjugaban muchos intereses personales, ¿eh? Había gente que no quería salir de la esclavitud porque estaban muy cómodos siendo capataces de los hebreos, pero que eran judíos, y bueno, vivían con todos los lujos y todo, aprovechándose de la debilidad de los judíos. Y Josué salió en esta aventura de la liberación. Y su vida, su alma se apegó a Moisés. Hasta el punto que Moisés lo habrá visto un hombre de utilidad, orado a Dios por él y con el íntimo deseo de ponerlo como su colaborador, un colaborador. Lo primero que observó en él, temeroso de Dios, respetuoso de los mandamientos y de las leyes de Dios, y que lo seguía por todos lados. Donde Moisés iba, él iba atrás. Y le complacía tal vez sentirse como siervo, como mayordomo, la actitud que tomara Josué. Moisés estaba complacido con él. Entonces, es interesante que este hijo de Nun, porque así se lo conoce en las Escrituras, Josué, hijo de Nun, se convirtió en un servidor fiel, un discípulo fiel de Moisés, pero también del Señor Jehová. Probablemente los transcursos de los años de vida de él, que tuvo la oportunidad, vivió toda clase de aventuras emocionantes. Porque cuando uno mira y estudia los 40 años que pasaron en el desierto, los mayores de 20 años que quedaron por su incredulidad en el desierto, no todo fue malo ni nefasto, porque hubo una generación nueva que preparar, capacitar, educar, enseñar, y también la formación de un líder nato como Moisés, que viviese, que sintiese tal amor por Jehová Dios y su palabra, y se desviviese. Y cuando uno estudia la historia de Josué, casi en los principios de su mandato como líder, casi que comete algunos errores, al igual que Moisés. O sea que, salvando la distancia entre ambos, pero casi idénticos. El relato de la vida de Moisés fue Egipto y luego Canaán, ¿verdad? El desierto de Sion, no Canaán, el desierto, ahí, el Sinaí. Entonces un desafío, una vida de ida y vuelta, de avances, de luchas, retrocesos, demoras, pero todo tenía para el joven Josué una enseñanza, instrucción militar, civil, legal y hasta casi sacerdotal. A tal punto que Dios se proveyó de la casa de Moisés Aarón para ser su sumo sacerdote. Pero el que consultaba con Jehová era Moisés, Y a Josué lo pone a Fines, el hijo del sumo sacerdote Eleazar. Y Fines era su servidor, porque Jehová hablaba con Josué, como habló con Moisés. Y Fines era el que hacía toda la obra, todo el trabajo de la parte espiritual. Hombre valiente, honrado por Dios y temeroso, y Dios lo puso al frente del sacerdocio por un acto de valentía y de amor a su prójimo, pero sobre todo de amor a su Dios. Y acá encontramos en esta narración que comienza en Josué 22, dos hombres importantes con características diferentes. Pero el tema en sí del mensaje no son ellos dos, sino que ellos son integrantes activos. Hay algo, hay un objeto por el cual es escrito esta historia en Josué 22. Este objeto que está descrito acá es lo que cubre toda la narrativa de Josué 22. Uno puede sacar muchos mensajes, que es el versículo 2, el versículo 4, puede hacer el 5, el 6, del 7, del 9, puedes hacer mensaje de todos esos versículos. Después de que, como dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, llama a Josué 22.1, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y le dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿Ve? Ahí vemos la continuación. Josué estaba en el mismo rango, en la misma altura espiritual que tenía Moisés. Lo que él mandó se encuentra, usted lo quiere anotar, se lo puede anotar, está en Números 32, versículos 20 al 32, ahí están las directivas, y también en Josué capítulo 1, versículos 12 al 15. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, porque tuvieron que ir a conquistar Canaán. En Canaán vivían los gigantes, los nefilim. Era una tarea ímproba. Por eso dije que los 40 años que perecieron en el desierto, aquella gente que se rebeló contra Dios cuando salieron a recorrer Canaán y dijeron: vimos gigantes de una altura considerable y nosotros parecíamos chiquititos, langostas, ¿no? Más o menos parecido, es como si una hormiga hablara y nos vieran a nosotros como esos gigantes. Así era la cosa. Y estos, los que están mencionados acá, rubenitas, ganitas y media tribu de Manasés, fue la descendencia de los que quedaron en el desierto y tenían que ir a conquistar Canaán. La primera, esa parte de esa gente que quedó, yo hago esta aclaración para que ustedes entiendan bien las motivaciones que vienen después. Y lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible, porque el tiempo nos ganó y se fue el tiempo. Pero aquella primera gentes que salieron de Egipto, no se olviden que muchos de ellos eran temerosos de Dios. La casa de Aarón, la casa de Ur, los padres de Moisés y otras familias eran Num, eran todos temerosos de Dios. Pero mucha parte del pueblo estaba acostumbrado o se habían entremezclado con los egipcios no eran tan temerosos de Dios. No todo Israel, porque uno piensa, todo Israel adoraba a Dios. No, todo Israel no adoraba a Dios. Si uno observa que de los hijos de Israel que entraron a habitar, cuando bajó Jacob a habitar en Egipto, mientras José, su hijo, era gobernador de Egipto, cuando Jacob da la bendición a sus hijos, Rubén, Gad y Benjamín y hay otros cuantos más, no eran todos de perfecto corazón para delante de Jehová, el Dios de Jacob. Eran malos, hostiles. No eran tan buenos como pretendían o pretenden algunos que cuentan la historia, que eran todos unos santos varones. No, había pocos. Cuando José retiene a Benjamín, el que se interpone, ¿quién es? Judá. Judá dice, no, toma mi vida en lugar del joven Benjamín, porque si no mi padre se muere. Tómame a mí. Se interpuso. Y eso le gustó a Dios. De la tribu de Judá, el león de Judá, nació Jesucristo. No vino de las otras tribus. La tribu de Judá era la que temía realmente a Dios y clamaba por la liberación. Las otras 11 no hacían nada, o hacían poco. Entonces, hubo toda una cantidad de gente que si entraban a Canaán, si hubieran entrado a Canaán, muy probablemente se hubieran hecho adoradores como los cananitas. Iban a adorar a los nefilim. Entonces, en cierta forma, la disciplina correctiva por parte de Jehová Dios, viendo el peligro a que se exponía, lo dejó que muriera en el desierto y entró otra gente. Entró otra gente formada espiritualmente. Bien. ¿Quiénes quedaron en el desierto? ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Que se rebelaron. Eran todos esos, habían salido de Egipto. Los de Coré eran, como marcan algunos libros, ahí en los libros de la historia de los judíos, o creo que Flavio Josefo también lo dice, eran los capataces sobre sus hermanos, los que vivían bien, los que oprimían al pueblo, a favor, trabajaban para los egipcios, los de la tribu de Coré. Entonces, todos esos, Dios les cobró las lágrimas, los latigazos, las muertes, los sufrimientos, que lo de Coré, aparte que se rebelaron contra Moisés y Aarón, ya querían ser ellos. Y ya Coré, cuando Moisés subió al monte a recibir la ley y lo acompañó Josué arriba del monte, ¿verdad? Coré se encargó ya de soliviantar al pueblo y le fabricaron, le dijeron a Aarón, haznos un dios, estos los dioses que nos sacaron de Egipto. Ellos, Datán y Abirán, eran de la tribu de Coré. Y Dios anota, hermanos, Dios anota. Y a su tiempo señalado, a los rebeldes, a los contumaces, a los desobedientes, le exige el pago y les cobra. Entonces acá todo un pueblo quedó y entra una nueva generación temerosa de Dios, de la cual estaba Fines, venían de esa, y estaba Josué y habían otros más. Porque dice que, más adelante vamos a ir a la narrativa, y seguimos, dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia, noten esta palabra, subrayenla, con diligencia de cumplir el mandamiento. Poner diligencia en observar los mandamientos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué mandamiento sabes? Honrarás a tu padre, a tu madre. Muy bien. ¿Qué mandamiento sabes? Honrarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda la capacidad de tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el principal mandamiento, el primero. Poner diligencia. Y el segundo, al tiempo de la gracia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos que no aman al prójimo, porque tampoco se aman a sí mismo. Entonces, ¿qué pueden dar? Si no se aman a sí mismo, pero en el buen sentido que la Biblia nos está mostrando, ¿eh? Entonces, y después dice, de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Al mandamiento que se refiere, hermano, es la ley, Éxodo 20, versículos 2 al 17. A eso se refiere, ese es el mandamiento, ¿eh? Hay muchos que dicen, eso ya pasó, la ley pasó. No, no pasó la ley, está en vigencia. Y dice, y guardéis sus mandamientos y andéis en sus caminos y que améis a Jehová vuestro Dios y le sigáis a él y le sirváis de vuestro corazón y de toda vuestra alma. Miren qué palabras les está diciendo Josué, que arenga, También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán. Lástima que la media tribu de Manasés, los gaditas y los rubenitas pidieron vivir fuera de las fronteras de Israel. ¿Saben que hasta el día de hoy, si ustedes miran el mapa de Israel, las zonas que son más violentamente atacadas por los árabes son donde viven los descendientes de Rubén, los gaditas y la media tribu de Manasés? Fíjense en el mapa de Israel. Los lugares más atacados son porque están fuera del contorno, fuera de las fronteras. Fueron los que recibieron la maldición que sembró Balán en el corazón de Balac. Fueron los primeros conquistados por los de Elam, por los sirios, por los asirios, siempre ellos, hasta los tiempos del rey Ezequías. La pasaron muy mal. Pero eso porque uno a veces escoge mal, uno cree que, tengo la mejor bendición, me voy aquí, y nunca se consulta con Dios, no se toman decisiones correctas. Entonces, más la otra mitad de Josué, dio Josué heredad entre sus hermanos al este del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. O sea, el objeto, hasta el versículo 9, es de que estas dos tribus y media recibieron la bendición por parte de Josué. Josué era la voz de Jehová que hablaba y los bendijo. Audiblemente humana, era la que Dios usaba a Josué, pero Josué hablaba llevando la bendición de Dios. Y el versículo 8 les habló diciendo, volved a vuestras tiendas, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Lo que acá en la carne, en lo visible, da Josué la bendición, la recompensa, son las que menciona Mateo capítulo 10 que vimos hoy en la escuela dominical y que habla de las recompensas en el cielo, a los discípulos de él. Él va a dar recompensa como Jehová dio recompensa a estas dos tribus y media que le sirvieron acá. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, y acá se arma el conflicto. Edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. No era una cosa de así, del tamaño de este templo, sino algo quizás muy, muy grande, muy notorio, algo que llamó la atención y la noticia corrió como reguero de pólvora. Llegó a los oídos de Josué, ahí al centro, al comando, al bastión de dirigencia soberana que tenía Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. No lo hicieron, del otro lado. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear con ellos. Miren, ellos ni consultaron a Dios ni nada. Sabían perfectamente que hacer un altar frente a Canaán era como que incitaba a que cananitas e israelitas se juntaran juntos en una forma ecuménica, como se hace hoy. Se juntan los evangélicos ecuménicos con diferentes religiones y vamos a adorar a Dios. Cuando está terminantemente prohibido en las Escrituras hacerlo. Y Dios se ofende si uno se reúne con otros para buscar de mancomunadamente unirse para adorar a Dios. Porque pueden adorar a Dios y a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, los redimidos, los que fueron comprados con su sangre. Los paganos que sirven a otros dioses y honran a Dios de diferentes formas y que tienen otra forma de culto, no se pueden juntar con nosotros. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo y no pueden adorar a Dios. Ellos se van a llenar la boca de que tienen a Dios y pueden leer las Escrituras, pueden llegar hasta interpretarlas y enseñarlas. Pero sin tu vida, esas vidas no están compradas con la sangre de Cristo, no han renunciado a sus pecados, no se han arrepentido, no tienen herencia con nosotros, ni en la tierra ni en el cielo. Hay que apartarse de ellos. En lo espiritual no tenemos nada que ver. No se puede juntar un verdadero adorador de Jesucristo a honrarlo a Él y juntarse con un católico romano, o con un profesante musulmán, o de cualquier otra religión. Vamos a adorar a Dios, como incita ahora el Papa este que tenemos ahora. Júntense, somos todos uno. ¡Mentira! Es un error hacerlo. Pero acá está estos hicieron un altar. E Israel sabía lo que se les venía encima. Y ahí se juntó todo Israel. Imagínense. 3, 4, 5 millones de soldados israelitas armados hasta los dientes. Con todo. ¿Cómo? Te acabamos de dar la bendición. Estuviste con nosotros. Lo primero que pensaron es, nos engañaste. Estuvieron con nosotros no porque nos amaban. Estabas atrás del botín, de las recompensas. Buscabas los bienes. Viniste buscando los bienes espirituales para que se transformasen en materiales. Te hiciste cristiano para aparentar que eras cristiano, para conseguir los bienes espirituales. Hay muchos que los hacen. Se hacen cristianos de nombre, de forma, pero su corazón no está transformado. La palabra no entró ni al corazón, ni la entendieron en la mente. Y los israelitas pensaron, los rubenitas, los gaditas, la media tribu de Manasés, están en semejante situación. ¿Qué hacemos? Vamos a la guerra. Hay que exterminarlos, porque si no, nuestros hijos, si un día pasan por ahí, van y sacrifican un cordero, una oveja, y puede venir un cananita, y dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy sacrificando a mi Dios. Ah, espera, yo voy a hacer lo mismo. Traigo mi oveja y sacrificamos los dos. Y yo a mi Dios y vuelvo hacia tu Dios. Y me clamo la sangre. ¡No! Era lo que hizo Antíoco Epifanes. Y sigamos leyendo. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, dice, se juntaron, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijos del sacerdote Eleazar. Fíjese, Josué se quedó al mando de todas las tropas en Silo y mandó un embajador. Mandó un embajador que tenía toda la capacidad espiritual para discernir si esto honra a Jehová Dios o están disfrazados. Engañadores que tenían, como dice Pablo a Timoteo, tienen una falsa apariencia de piedad. Bueno, ellos pensaban que eran eso. Daba eso. Y a 10 príncipes con él, los más destacados, los más valientes. Y esos 10 príncipes no fueron solos. Llevaron sus guardias personales, sus tropas de élite. No eran cualquier cosa. Más adelante en el libro de Crónicas, ahí donde se dan los nombres, figuran estos 10 príncipes. Y cuando uno los lee, y no eran cualquier cosa. Eran hombres que tenían coraje, valentía, un dominio propio a toda prueba. Pero por delante, si Josué mandaba la orden de acuerdo a lo que decía Fines, ellos iban a actuar. Iban a ser la primera línea de ataque. Entonces dice, y los 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de la tribu Israel, cada uno, lo cual era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés en la tribu Galaad, y les hablaron diciendo, antes de ir a la pelea, antes de confrontar, de sacar las espadas, averigua. Toda la congregación de Jehová dice así, todos, no hay nadie que esté exento. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Una lectura auxiliar, Deuteronomio 12, versículo 6, ahí lo pueden leer. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Mire, ahí de Peor, ahí lo que pasó con Balán, ¿eh? De lo que aún no estamos limpios. Fines, siervo de Jehová, sumo sacerdote, un siervo de Josué, reconoce, aún no estamos limpios. Dice, aún no estamos limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. Y eso está ahí en Números 25, del 1 al 9. Para que vosotros apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros, y le dice, ya, os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se hallará él contra toda la congregación de Israel. Como diciendo, nosotros nos enteramos, sabemos de la maldad que ustedes cometen, nos callamos la boca. Hermano, cuando hay alguien que se dice cristiano, tenemos que ir y confrontarlo. ¿Por qué te decís cristiano? ¿Por qué te haces pasar por cristiano? ¿Por qué estuviste dentro de una congregación evangélica? ¿Tuviste un tiempo? ¿Participaste hasta de la copa de comunión? Junto con todos nosotros. Y después te volviste al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo una vez en un bautismo que realizó el pastor Olobati, había un caso así. El pastor Olobati se ve que habló con este hombre y vino y nos habló a Daniel y a mí y dice, me condenó a muerte. ¿Por qué? No, porque yo antes estaba con ustedes, pero ahora ustedes saben y tengo mucho trabajo y ando en mis cosas, que esto y lo otro, y hoy vine y que esto y lo otro. Bueno, te di una advertencia. ¿Vos tomaste la Santa Cena con nosotros? Sí. ¿Y vos leíste 1 Corintios 11, del 23 al 29? Sí. Quiere decir, si vos la leíste y la entendiste, participaste de la cena del Señor indignamente y comiste y bebiste juicio, arrepentiste. Eso es lo que te acaba de decir el pastor. ¿Para qué? ¿No te mueras repentinamente o te castigue con una enfermedad? Porque el que se dice que es santo, el que se dice que es puro y es un impío de corazón, un disfrazado, le cabe juicio. Y era esto lo que estaba lo que tenía Israel entre manos. No podían callarse la boca. Y sigue. Si os parece, dice, que la tierra de vuestra posesión es inmunda, le dicen ellos, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, vuestro Dios. Había un altar donde se hacían los sacrificios, donde se lo honraba a Jehová, y donde ahí se presentaba Dios en su gloria, en el Shekinah, delante de Israel. Y hablaba a través de sus siervos. ¿Por qué van a hacer esto ustedes? Y fíjense, se recuerda lo que pasó, el pecado de Acán. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Josué 7:1 al 26, está toda esa narrativa. A mí me ha tocado conocer y he vivido casos de creyentes que se decían creyentes y que tomaron el nombre de Dios con tanta liviandad, y una y otra amonestación y advertencia que se le llevaba, y Dios dijo: hasta acá, basta, no le hable. Algo parecido está ahí en Ezequiel, capítulo 37. Basta, no interceda más por este pueblo. Dijo así, dijo Jehová a Ezequiel: basta, no interceda más. No les hable más. Ahora actúo yo. Y cuando un siervo de Dios no va y no amonesta más a nadie, ningún cristiano va y amonesta a alguno que se decía creyente, no le lleva más exhortación y amonestación, tema. Porque cayó en las manos del Dios viviente. Y es terrorífico, porque mientras haya intermediario, un creyente o un siervo de Dios, y esa persona le escucha y le dice: por favor, intercede por mí, me arrepiento, que esto o lo otro, lo guía al arrepentimiento a esa persona y lo reconcilia con Dios, está haciéndose ese creyente de intermediario, de mediador ante Dios. Cumple función de mediador como el Señor Jesucristo, aunque no es Él, pero está cumpliendo esa función, es mediador. Pero cuando se quita el mediador, intervienen las dos partes, el de arriba con el creyente de abajo, o el supuesto creyente. Por eso en Santiago, capítulo 5, dice: y muchos hay entre vosotros enfermos por las desobediencias, el rechazo completo. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Es una oración. Están orando delante de los 10 príncipes y de Fines. Están orando a Dios. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos los demande. Muy valientes. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos. Vean bien, bien esto. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Como ellos se habían escogido irse del otro lado, entonces sucedió que esta gente se encuentra de repente un día, sus descendientes ven el altar del tabernáculo del cual los padres de Rubén, gaditas y media tribu humana enseñaron a sus descendientes, que del otro lado del río, del Jordán, hay un altar que es símil del otro altar que está en el tabernáculo. Es un modelo. Pero ahí no tienen que ir a sacrificar nada, ni ofrecer ninguna ofrenda, nada. Es un símil para que ustedes lo vean, un recordatorio. Dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y vosotros, y entre lo que vendrán después de nosotros, y que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, ustedes no tienen parte con Jehová. Lo rechazaran, lo desconocieran. Mucha suerte desgraciada que vivió Israel después, digamos, del año más o menos 400, 500 después de Cristo, hasta el año 1900. Los descendientes de la tribu de Dan y de Manasés y de Rubén y de Gad no eran reconocidos en las sinagogas por los israelitas. No eran reconocidos. A tal punto que esa falta de reconocimiento recae en un grupo de personajes que luego el Señor Jesús los tiene que enfrentar. Todos pensarán, los fariseos, no. Los saduceos eran descendientes de Rubén, media tribu de Manasés y Gaditas. Para los saduceos, la falta de sus padres, así sucesivamente, continuamente conquistados, mezclados, ¿qué terminaron por ser? Parte de aquella 9 tribus que fueron conquistadas y que se separaron primeramente de Israel en la época de Roboam y Jeroboam primero y Jeroboam segundo después, y ponen por ciudad a Samaria, y en el lugar de altar edificaron un becerro de adoración. Todos sus descendientes se le fue borrando la enseñanza del verdadero Dios y terminaron, sí, asimilados dentro de Israel, pero ellos no se sentían verdaderos israelitas y renegaban de Dios. Por eso a Jesús le desconocieron completamente. ¿Por qué? Porque no sabían las Escrituras. Lo rechazaron. Dios no existe, no es cierto. Y seguramente, dialogando con Jesús, le habrán colocado los antecedentes que habían tenido para atrás. Y al tiempo presente, hoy ya fundada la nación de Israel, tal vez parte de ellos, de los que están mencionados acá, también estén en conflicto con los líderes de Israel, la parte espiritual. Aquí leemos, nunca tal, bueno, ellos dicen que formaron, dicen, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová y que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda y para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Entonces ahí se aplacaron los ánimos de Fines, de los príncipes, fue mandado correo urgente a todo galope, asilo, y avisarle a Josué. Lo que nos imaginamos no es, pero puede llegar a ser. Puede llegar a ser. Oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes del millar de Israel con que él estaba, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está con nosotros, pues que no ha habido habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y hermanos, concluyendo esta enseñanza, las buenas intenciones a veces nos atraen dificultades. Las buenas intenciones a veces nos atraen dificultades. Y tenemos que poner el asunto bien en consideración, qué es lo que debemos hacer. Por eso, antes de comenzar una acción o reacción, es conveniente indagar, es buscar pruebas, tratar de aclarar cualquier dificultad, malentendido, y buscar y interiorizarse en todo aquello que pueda ayudar a resolver los diferendos, las diferencias. Y que se debe de buscar diligentemente, primero, ante cualquier situación de conflicto, la voluntad de Dios. Y orar. Es conveniente demostrar la correcta sabiduría y de ver cómo reaccionó Israel. Uno podría decir, entonces estaban equivocados. No, porque ellos aclararon dos problemas gravísimos. Lo que hizo acá, en Jai, y lo que cometieron, el pecado que le suscitó Balán en Peor. Y en los cuales ellos reconocieron, hasta ahora no nos sentimos limpios, porque hicieron las cosas mal. Entonces, temiendo que viniese una reacción peor que las otras dos, enviaron embajadores, fueron diligentes, y fueron a averiguar qué están haciendo esto, edificando otro altar. Si ponemos altares diferentes, nos pondremos en problemas. Porque el altar era un símbolo recordatorio, no adecuado, por el mal entendido que provocó. La situación era tensa. Sin embargo, el aplomo y la diplomacia de Fines trajo cierto alivio a los supuestos ofendidos y también a los que probablemente hubiesen causado la ofensa, y trajo paz. Hoy cuando Marco leía Miqueas 6:6, estaba dentro de mis planes mencionarlo, pero bueno, no quise no desvirtuar lo que él le declaró en un principio. Pero ahí cuando uno mira atentamente a partir del versículo 9, ¿qué es lo que demanda Dios a todo hombre? Y Dios demanda a todo hombre el temor a Él, el amarlo. Si amamos a Dios, es que lo honramos y guardamos sus mandamientos. Si eso lo decimos con la boca, lo debemos de creer en el corazón. Porque decirlo con la boca y no creerlo con el corazón es un estado de una situación de colocar a la persona en estado de rebeldía. Y si uno mira atentamente las Escrituras, lo que pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira, que se decían creyentes, partícipes creyentes de la obra de Dios, temerosos y que honraban a Dios, eran dos engañadores. Les costó la vida. Entonces, teniendo Ananías y Zafira, tenían conocimiento de la Escritura, no eran ignorantes. Estaban instruidos en la gracia y también habían sido participantes, tal vez de alguna sinagoga, y tenían conocimiento de las Escrituras. Sabían que estaban cometiendo un pecado de ofensa, de mentirle a Dios. Y mentirle a Dios es mentir al Espíritu Santo. Hoy estamos en un tiempo de gracia, que es un tiempo de paz y amor. Es un tiempo de en el cual la buena tolerancia entre los creyentes de la congregación hace plausible que la bendición de Dios repose sobre la vida de cada uno de los que la integra. Pero eso no tampoco significa que se tome tan a la ligera las cosas que son enseñadas por el Espíritu. Y que tenemos que ser honestos y correctos. Y cuando nosotros hablamos o dirigimos nuestra palabra, estamos interactuando con el Espíritu Santo. Y que cada vez que decimos sencillamente bendiciones, como se suele decir ahora, o la paz del Señor, o el Señor te bendiga, estamos dando la bendición de Jesucristo hacia la otra persona. Y que las palabras tienen que ser correctas, y que el que lo está diciendo tiene que ser una persona correcta, honesto, y que es servidor de Dios y lo ama de todo su corazón. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que copiar otro altar para dirigirnos a Dios. Nuestro altar es la cruz. Y ahí vamos y llevamos todas nuestras necesidades y vamos a Jesús. Y pedimos a Él todas nuestras necesidades. Lo que fuere. Pero si nos ponemos en un altar diferente, estamos complicados. Nos estamos metiendo en problemas, en dificultades. Y acarrearse esas dificultades para poder luego aclarar las cosas de Dios. Porque una cosa es que lo haga uno solo, y a sabiendas sabe qué responsabilidad le cabe. El tema es cuando hay otros que observan y que luego van a imitar. Y eso es el conflicto mayor que se desata. Cuando nosotros, diciendo que somos creyentes, seguidores de Jesús, de las enseñanzas de Él, no actuamos conforme a lo que dicen las Escrituras. Y otros nos ven y nos observan y miran nuestro testimonio. Y piensan, ¿qué clase de creyentes son estos? Estos no honran a Dios. Lo dicen en su corazón, lo piensan y hasta se lo pueden decir en la cara a uno. Amén.